Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Un paseo por Hollywood. De lujo, $50 o más. Facilidades, 6 meses para pagar. ¡Qué lugar! Es tan bello como una película, pero si le digo a mi esposa toda la verdad, terminaría en la primera plana. Sí, así sería. ¿Cigarros? ¿Cigarrillos? Fósforos. Hola, primor. Claro que compraré de tus cigarrillos. ¿Tienes un fósforo, amor? Moran, ¿cómo dices que estás? Umf, umf, umf, umf, umf, umf, umf, umf. Umf. Reservada para Bette Davis. Reservada para Kate Smith. Reservada para Blondie. Reservada para Dagwood. Reservada para Baby Dumpling. Reservada para Daisy. Buenas noches, señor Westmuller. Buenas noches, señorita Grant. Amigos, este plan será arriesgado, ¿entienden? Tienen que ser rudos para completarlo, porque si los atrapan, caerán solos, ¿sí? Muy bien, dejaré que lo intenten. Bienvenidos, damas y caballeros. Espero que disfruten de esta velada. Aléjense de mí, me están molestando. Ahora bailaremos, si todos lo desean. El hermano Stidatsky nos dará algo de ese gigante sudamericano. La melodía no será exacta, así que dale con todo, mi amigo. Oh, Jimmy, ese ritmo me provoca algo. Hay que bailar. Por favor, ¿quieres? Ay, lo lamento. No es que no quieras, si lo entiendes. Bueno, es que lo que pasa es que no sé ninguno de estos nuevos pasos de baile. Ay, por favor, Jimmy, hazlo. Por mí. Bueno, lo que pasa es que creo que lo intentaré. ¿Qué más da? El señor Smith se fue a Washington. Soy yo, chicas. Thank you. 50 dólares. Ben. Sí, dime, Andy. Creo que debería ser honesto contigo. Aún no se vayan, amigos. Esto se pondrá de mucho ambiente. Ahora viene la atracción principal de la noche. Váyanse de aquí, muchachos. Los veré en la pista. La atracción principal de la noche, la señorita Alice Strahan y su baile de las burbujas. Ahora, si guardan sus alfileres, continuará el espectáculo. ¡Alumnos! ¡Bombón! No había visto una burbuja tan bella desde que era un niño. ¡Ya voy, madre! Jefe de la G. G. ¿Se la están pasando bien, muchachos? Sí. ¿Adivinen quién? ¡Oye, loquillo! Escúchame, déjame decirte unas palabras. Te he perseguido toda la noche porque quiero que me des un beso. ¡Vaya, qué sorpresa encontrarte aquí!